Proceso. Damos la más cordial de bienvenida a Soledad Darría y a los invitados para el día de hoy. Soledad, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Adelante, por favor. Juan Carlos. Sí, ya estábamos en vivo y en directo. Adelante, por favor. Hola, Juan Carlos. Marco Castillo, debes decirnos algo antes de comenzar a nuestros auditores de Puente Alto. Marco Antonio Castillo, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos porque es una instancia importante hacer pedagogía respecto de lo que viene de aquí en más. Hay una serie de contingencias que nos reúnen y que hacen que las elecciones, por ejemplo, este día domingo, tengan una característica bien particular. Esperamos poder apoyarlos con ello. Me gustaría poder presentar a Romanina Morales. Ella es abogada, es experta en seguridad social, ha trabajado durante más de 20 años en materias del servicio público y creo que nos puede permitir entregar una forma de entender la serie de propuestas, tanto a nivel de pensiones como en seguridad social en general, que está planteando tanto en la perspectiva, por cierto, de Boric, como de lo que podría ser más adelante las contrapropuestas que tiene José Antonio Kast. Bien, muchas gracias, Marco Antonio. Muy buenos días a los vecinos y vecinas de Puente Alto y de las comunas aledañas que siempre nos están escuchando, Pirque, La Florida, San José, Maipo. En efecto, el día 19 de diciembre vamos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y obviamente no da lo mismo porque quien gobierne, no da lo mismo porque el día siguiente igual me tengo que levantar a trabajar. Pero si gana Boric, me levantaré con más ganas de trabajar para cumplir los compromisos por los cuales nosotros nos hemos comprometido. En su programa de gobierno, el acápite correspondiente a las pensiones se llama consagración de un Estado social de derecho. Y esto no es nuevo, esto nosotros lo venimos conversando desde el proceso constituyente, quién iban a ser nuestros constituyentes, y una de las cosas fundamentales que nosotros queríamos observar que nuestra constitución, la que se está actualmente redactando, el Estado deje de tener un rol subsidiario y tome un rol de un Estado social de derecho que garantice los derechos fundamentales de las personas en la constitución. ¿Qué quiere decir los derechos fundamentales? Básicamente nos referimos a los tres grandes derechos fundamentales que es la salud, educación y seguridad social. Y dentro de la seguridad, Romanina, dígame. Perdón, es que tal vez hay un tema importante que muchas veces se dice y pocas veces se explica tanto. ¿Por qué es tan importante cambiar la idea del Estado subsidiario? ¿Qué significa eso? Ah, el Estado subsidiario, en definitiva, a partir del año 1980, la Constitución de Pinochet establece la creación de las AFP, en la cual se privatiza la seguridad social y el Estado toma un rol secundario. Es decir, usted primeramente, con sus propios recursos, busque su destino y rásquese con sus propias uñas. Si usted no podrá, ahí yo como Estado veré cómo lo puedo socorrer. Eso a grandes rasgos, Marco, significa el Estado subsidiario. Pero en definitiva, para ir a las propuestas realmente que hoy en día propone Boric, que es la opción más válida, por supuesto, para aquellos que luchamos por un Estado social de derecho, por aquellos que votamos a apruebo, en definitiva proponemos una creación de un sistema y sin las administradoras de fondos de pensiones, que nos permita aumentar las pensiones de las actuales y futuros jubilados y jubiladas, y que materialice el derecho a la seguridad social como este paraguas grande que nos ampara y protege a todos. Un sistema moderno, tripartito, solidario, público, suficiente, con altos estándares internacionales y que sea sustentable en el tiempo. Si nosotros empezamos a segregar cada una de estas palabras, un sistema moderno en la cual no tengamos que esperar 25 minutos para ser atendido, en la cual tengamos una red de atención amplia hacia la ciudadanía, no solo en el área presencial, en el área digital, en el área virtual, que puedan usarse todos los modelos de contacto. Tripartito, sin duda, el Estado, el trabajador y el empleador tendrán que cotizar para este fondo futuro del sistema, de un sistema social de derechos, y que no es nuevo. Antiguamente, recordemos, en la Constitución del 27, el Estado era una cotización de 25 tripartita, por supuesto. Solidario, vale decir intergeneracional, uno intergeneraciona el sistema de los repartos. Público, que el que administre, en definitiva, este fondo sea un organismo público, eficiente y no privado, de modo tal que no dé la suspicacia del lucro, de que vayan a lucrar, porque como a todos nosotros sabemos, cuando hay pérdidas las asumimos nosotros, pero cuando hay ganancias se distribuyen entre ellos. Entonces esa brecha, ese nivel de segregación es bastante nefasto y suficiente que se baste por sí mismo. Diga, Marco. A propósito de lo que decías, hay un tema importante, porque apareció incluso en el debate de ayer, que muchos de los gastos que se nos cobran como personas que estamos cotizando tienen que ver con los costos administrativos. Y muchos de esos costos administrativos, en buena manera, tienen que ver como con la publicidad que se invierten por la AFP para poder limpiar su imagen y demás. Entonces, de alguna manera, este sistema que se señala como propuesta en el programa de Boric, entiendo que no implicarían esos costos. O sea, nosotros como cotizantes no tendríamos que asumir esos costos que actualmente tenemos que pagar, que son los costos administrativos. ¿No es así? Se llaman costos de administración. Los costos de administración pueden de ir de un 0,58% a 1,4%. ¿Y de qué varía de estos costes de administración? Depende de la licitación pública que hace la Superintendencia de Pensiones cada 2 años, en la cual las AFP postulan. ¿Y cuál es como la clave o el enganche de esto, la que tenga costo de administración más bajo? Es que todos los jóvenes que entren por primera vez en el mercado laboral no tienen opción de AFP. Están obligados a afiliarse a la AFP que tenga el costo de administración más bajo. Bueno, y ayer estaban sacando unas cuentas de más o menos cuánto eran los costos de administración. Pero yo eso, fíjate, yo eso lo veo como el pelo de la cola. Para mí el tema de importancia es de las ganancias, de la distribución de las ganancias y cómo se asumen las pérdidas. Ahora, en cuanto al costo de administración, sin duda el Estado no va a cobrar los costos de administración, porque ese es su rol, es parte del rol de la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la probidad, dentro de los principios fundamentales del derecho administrativo, Marco. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, perfecto. Y de hecho, creo que me aclara también en parte acerca de lo que se establece como una realidad que es bien evidente y nos golpea en el día a día. Hace poco recordaba de estas reuniones de ejecutivos de AFP, donde celebraba la cantidad de utilidades que podían obtener. Y entiendo que eso es un escenario en el que las utilidades, en el sentido que le están asignando hoy día, se terminarían, porque finalmente son beneficios que irían directamente hacia las personas, y no así a los dueños de la AFP. Claro, y con esta reforma, todo tipo de reformas son complejas. Más aún, las reformas de las pensiones son complejas, tanto desde el punto de vista técnico como político, en razón de lo cual se va a requerir un camino que no tenga ningún atajo. Es importante también iniciar cuanto antes este diálogo social amplio y con una discusión técnica transversal para afinar el diseño de una futura reforma que Chile sin duda necesita, que permita darle legitimidad y sustentabilidad en el tiempo. Legitimidad. Si hay algo que está desprestigiado en Chile, aparte de todas las instituciones, los policías, los bomberos, hay una deslegitimización, no hay de todas las instituciones, en el tema de la legitimidad de las AFP, yo creo que son una de las instituciones que menos legitimidad tiene. todos creen que le roban, cuando es el 10% del retiro, en definitiva estamos retirando nuestro dinero. Vemos que los fondos, que antiguamente el fondo E era el más seguro, se fue a la debacle, tuvo una pérdida de un 25%. Imagínense que uno lleva trabajando en seguridad social 25 años de mi carrera profesional y aún hay cosas que digo, a ver, ¿cómo es la cosa? Tengo que entrar a picar en el estudio. Imagínense una persona que recién viene entrando en el mercado laboral, que le hablen de comisiones, de ganancia, el fondo E. O sea, ¿cómo él va a saber dónde depositar, en definitiva, sus ingresos? Entonces, en este sentido, nosotros no vamos a interferir en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha del sistema de capitalización individual, porque esto también ha sido una forma de desprestigiar el programa de Boric, que se dice que se van a, claro, que van a socializar, que le van a quitar todo. No es cierto. Expropiarán los recursos. Claro, no es expropiado, no, eso es falso. Eso es es parte de la guerra del terror que tiene CAS, de que nos vamos a comer a los niños, que los vamos a mandar todos a Cuba a trabajar, etcétera. Para ellos la mejor publicidad es la guerra del terror, en generar pánico, miedo. Pero ya Chile maduró, ya no somos los mismos y tampoco ya les tenemos miedo. Y este sistema, por nuestra propuesta, se divide en dos grandes fases: la transición hacia el cambio del sistema y el sistema de régimen, una vez que esté completamente vigente. ¿Qué es lo importante de esto? De que los cambios no son de un día para otro. Los cambios son procesos de transformación paulatina y que requieren, por supuesto, su fase. Primeramente la marcha blanca, un sistema de transición y después entrar en régimen. Juan Carlos, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, muchas gracias acá en Estudio 3. Voy a hacer todas las preguntas de corrido, ustedes las van anotando y las van inmediatamente contestando. Vamos con la primera de Carla Apablaza. Hola Juanca, interesante el programa, anoche vi el debate. Mira, yo no estoy de acuerdo ni con el candidato 1 ni 2, pero hay que votar por alguien. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre el candidato Boric y Kast en relación a este tema? Aún no me queda muy claro. Andrea Fernanda Cosio. Hola Juanca, buenos días. Desde la segunda región escuchándolos. Muy interesante lo que planteas, se nota que saben harto. Soy una mamá soltera, he tenido lagunas previsionales. ¿Está contemplado esto en el programa de Boric para apoyarnos a nosotras las mujeres que hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar, no hemos sacado la cresta por nuestros niños? ¿Y qué me recomienda a ella en un futuro próximo? ¿Que me adquiera un sistema de las nuevas FP? Porque tengo entendido que es probable que se acaben o que haya una FP estatal. Y la última, la entrega, Carolina Araya. Muy interesante el programa, Juan Carlos. ¿Qué se viene en un futuro próximo con respecto al sistema de AFP? Porque sabemos que solamente beneficia a los más ricos, cuando ellos tienen ganancias se las llevan todas, pero no llegan todos esos beneficios a la gente más humilde que cotizamos año a año y sacamos una porquería en nuestra pensión. Por favor, ¿nos podrían explicar qué se nos viene en un futuro próximo? Gracias. Adelante, por favor. Oye, Juan Carlos, muy buenas las preguntas. Y mira, estamos llegando al norte de Chile, Juan Carlos, que hemos crecido. Adelante, Romanina. Bueno, les explico. Voy a explicarle a las tres grandes mujeres, mujeres luchadoras, mujeres empoderadas, mujeres que vamos a determinar la votación el día domingo. Sin duda, la mujer es el voto decisivo si sale la ultraderecha CAS o si sale Boric, un país de futuro, un país ecologista, una constitución feminista, todo en este sentido de consideración y sin eliminar el Ministerio de la Mujer y de Género. Bien, someramente el programa, para explicarlo un poco con peras y manzanitas, el sistema de régimen tiene tres pilares. El primer pilar se llama pilar no contributivo. ¿Qué quiere decir no contributivo? Es que uno, como ciudadano, no paga, no cotiza. Este sistema no contributivo se establece de manera gradual una pensión básica universal. más o menos es lo que es la pensión básica solidaria hoy en día, se estaría transformando en una pensión básica universal, que sus siglas de abreviación es PBU. Como los chilenos todos nos gusta abreviarlo, entonces ya le encontramos abreviatura a la pensión básica universal, cuyo monto es de 250.000 mensuales para toda la población mayor de 65 años de edad. Es una pensión garantizada por el Estado, independiente de tener o no cotizaciones sociales o cotizaciones propias en su cuenta de capitalización individual. Y se va a ir ajustando para cubrir los criterios de suficiencia y dignidad, considerando el envejecimiento de la población, y aquí es algo importante, sobre todo las tres preguntas son de chiquilla, Chile cada vez vamos a ser más adultos mayores, tenemos grandes expectativas de vida. En estos últimos años hemos tenido 12.6 años más de expectativas de vida, y los hombres tienen menos expectativas de vida que la mujer. La mujer tiene más expectativas de vida. Entonces, la mujer entra en el mercado a trabajar después que el hombre. La mujer, tal como lo dijo Fernanda, salimos del mercado laboral en un periodo determinado en el cual nos dedicamos al cuidado de nuestros hijos o hijas, y eso se llaman lagunas previsionales. Las mujeres jubilamos 5 años antes que los hombres, a los 60, y vivimos más. Es decir, tenemos menos fondos, más expectativa de vida, entonces tenemos que cubrir mayor tiempo de aquello cuando ya estamos jubiladas. No perder de vista que cada vez más tenemos mayor envejecimiento de la población. Vamos a ser un país de adultos mayores. Y sabemos que el costo de la pensión básica universal va a ir aumentando progresivamente. En vez de llegar a una cobertura de 1 millón, vamos a empezar a llegar a 1,5 millones, 2 millones. Y para asegurar esta sustentabilidad, es decir, el pago de esta, en el largo plazo se va a crear un fondo de reserva construido sobre el actual fondo de reservas de las pensiones. Es decir, no solamente está el diseño de este pilar contributivo, sino que también va, es una pensión básica universal. Es decir, lo que tengo yo, lo que voy a sacar mi pensión, más 250.000. Diga, Marco. Tal vez, para complementar, a propósito de lo que preguntaba Carla, me parece que es importante ver cuál es la diferencia sustancial que existe entre los dos programas. Al final del día, tiene que ver con el valor que se le da al trabajo y a las personas, por una parte, y al Estado como entidad que se encarga de poder solucionar las necesidades básicas de la gente. Porque cuando entendemos el valor del Estado, o sea, del trabajo, perdón, y la contribución que hacen las personas en ello, está el programa de CAST y la gente que lo apoya, que señala que debería aumentar la tasa, o sea, aumentar la edad de jubilación o bien aumentar el aporte que se hace sobre las pensiones. Eso obviamente no contribuye a mejorar la realidad de la gente que necesita de sus pensiones, ya sea porque cumplió la edad de jubilación o bien se encuentra en las condiciones que se señalan para el caso de una jubilación por algún tipo de discapacidad. Pero cuando se valora a la gente y se valora el esfuerzo que está detrás y sobre todo se considera que el Estado debe brindar una vida digna, es que se da la gran diferencia. En el caso del programa de Boric, o el programa que representa realmente todos los que estuvimos a favor del apruebo, es que el Estado puede hacerse cargo de poder solucionar las pensiones de hambre que existen actualmente y no seguir dotando de beneficios a administradoras privadas de esos fondos que no se han preocupado nunca de la seguridad social, sino que de incrementar sus capitales que los tienen invertidos. Entonces creo yo que la diferencia fundamental está en el valor que se le otorga a las personas naturales que somos los que cotizamos, y también al valor que se le da al Estado como una entidad persiguiendo la dignidad de la gente. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco, por complementar la La pregunta de Carla Pablaza, que en definitiva era su voto, que ¿a quién a favor y para darle el día 19 de diciembre su voto? Bueno, como les íbamos diciendo, este sistema de régimen tiene tres pilares. Ya abordamos el pilar no contributivo. El pilar contributivo es el pilar donde uno contribuye, paga sus cotizaciones. A la pensión básica universal se le van a sumar los beneficios que dependan de la contribución de la vida laboral activa. Por ejemplo, yo tengo mi pensión de 150 mil pesos y con el pilar solidario me van a agregar 250 mil. Es decir, mi pensión va a ser elevada a 400 mil pesos. ¿Qué se pretende con esto? Porque uno puede decir, vas a dejar que dejen de cotizar. No, pues, al contrario, incentiva la cotización. Y mi pregunta es el por qué. Porque si yo cotizo, yo tengo una pensión, tengo un colchón, más los 250 mil, obviamente mis ingresos serán mayores. Con esto no quiere decir que nadie va a dejar de cotizar, obviamente. Estas contribuciones sociales de las personas irán a un nuevo sistema de cuenta de registro individual. Es decir, Marco Castillo va a tener su registro, Romanina Morales Baltra su registro, Juan Carlos su registro, la Carla Pablaza su registro, la Fernanda Cosio su registro, la Carolina Araya su registro. No es que esto esté en una bolsa sin nombre, sin nada. Cada uno va a tener su registro y va a ser, eso sí, administrado por un órgano público autónomo que tenga autonomía, tal como lo tiene, por ejemplo, hoy en día el Banco Central, que es un organismo público, pero tiene una autonomía, y el Banco Central administra, controla la inflación, la emisión de billetes, etcétera. Y técnicamente idóneo, con los mejores profesionales que conozcan, no solamente la seguridad social, sino profesionales que estén adheridos a la modernización del Estado. Además, los aportes individuales se considerará el trabajo de cuidados no remunerados. ¿Qué quiere decir cuidados no remunerados? Principalmente se refiere a las mujeres en razón de nuestro rol. Generalmente hemos sido siempre cuidadoras, primeramente cuidadoras de nuestros hijos y después en la vejez somos cuidadoras de nuestros padres generalmente. Y se subsidiarán los periodos de desempleo, es decir, no van a existir lagunas previsionales, van a estar cubiertas precisamente con una tabla unisex por cada generación, sin hacer diferencias en qué periodo cada uno dejó de trabajar. Esto va a beneficiar, sin duda, a las mujeres. Esto beneficia a las mujeres, las que mayor nivel de lagunas previsionales tenemos en razón de este rol de cuidadora, quienes hoy en día hacemos la mayor parte de los cuidados y cuyas pensiones, por las expectativas de vida, lo que ya les comenté, siempre van a ser menores. Les explico, los hombres tienen una tasa de reemplazo de un 33% y las mujeres apenas llegamos a una tasa de reemplazo del 21%. La tasa de reemplazo es aquello que tiene que ver con que yo aportaba una determinada cantidad y a mí lo que me pasan como pensión es ese porcentaje. Es que la tasa de reemplazo quiere decir de que voy a ganar lo mismo de cuando yo trabajaba. Por ejemplo, a grandes rasgos, si yo gano 1 millón de pesos para que engancharan las AFP en los años 80, se dijo que íbamos a tener un 100% de tasa de reemplazo, es decir, que yo iba a jubilar con 1 millón de pesos. La tasa de reemplazo en los hombres está en 300 mil pesos y en las mujeres 200 mil pesos. Esa es la tasa de reemplazo de lo que genero como activo, como pasivo. Además, se propone en el proyecto aumentar un 6% la tasa de cotización a cargo del empleador. Por lo tanto, la contribución total será de un 18%. El aumento es gradual, no es de un día para otro, para mitigar los impactos que pueden darse esto en el mercado laboral. Y el último pilar, ya que estoy viendo que estamos yéndonos contra el tiempo, es el pilar voluntario y es para aquellas personas que quieran o puedan ahorrar para su vejez al momento de pensionarse estos ahorros, y estos ahorros se van a sumar por completo a la futura pensión dentro de los dos primeros pilares. Me explico, el APB, el ahorro previsional solidario va a seguir existiendo. Voluntario. Me explico, la cuenta 2 de las AFP, que es la cuenta voluntaria, va a seguir existiendo. Los fondos mutuos van a seguir existiendo, por supuesto que sí, porque aquel que tiene y genera más ingresos y quiere mejorar su pensión, que no recibir 400, sino quiere 600, él podrá, por supuesto, también generar estos ahorros para su futura pensión. Juan Carlos, para arriba, claramente. Sí, para arriba, es elevar los niveles y es equiparar, ¿no?, en definitiva, a los países de la OCLE, los países internacionalmente reconocidos. Juan Carlos, ¿alguna más pregunta de nuestros auditores? Sí, muchas gracias. Vamos por esa coordinación. Aquí están las preguntas de parte del gurú José Antonio Ferrá. Interesante programa. Una pregunta para el panel. Las AFP, hasta el periodo del señor Lago, repartían las pérdidas, pero también las utilidades. Después de eso, las pérdidas las absorbemos todos los trabajadores. ¿Habrá algún tipo de cambio? Preguntan por acá. Pregunta número 2, Margarita Cifuente. Hola, interesante el programa desde Temuco. ¿Hay alguna modificación o algo que se pueda hacer para todos los que hemos sido perjudicados por el tema de las rentas vitalicias? Estoy en Temuco, Juan Carlos, sigo tu radio, viva la pluralidad y muy bueno el panel. Están explicando muy claramente, son un grupo de personas escuchando aquí tu radio. Adelante, por favor, Romanina. Muchas gracias, Juan Carlos. Margarita, el tema de las rentas vitalicias es un tema bien complejo y voy a explicar el porqué muy brevemente. Las rentas vitalicias es un seguro que usted compró y al comprar uno un seguro es una cosa incierta, es futura e incierta. Yo no sé si voy a vivir 20 años más, 30 años más, 40, no lo sabemos. ¿Y qué hace la renta vitalicia cuando usted firma este contrato? Usted le traspasó todos sus fondos a la compañía de seguro y la compañía de seguro se comprometió con usted a pagarle una pensión de por vida de acuerdo a lo estipulado en UF. Por lo tanto, usted se desprendió de todos sus fondos, no así en el retiro programado, que aún los fondos siguen siendo suyos, y la AFP le va sacando poquitito a poquito de su fondito para darle la pensión, pero los fondos siguen siendo suyos. Las personas que están bajo la modalidad de renta vitalicia es un tema muy complejo, principalmente por esto de haber cedido todos sus fondos previsionales a una compañía de seguro bajo este supuesto de este riesgo de incierto que te voy a pagar la pensión hasta que viva. Pero si vivo 2 años... no va a ser lo mismo que 10 años. Por eso es incierto, es un riesgo que uno en definitiva corre. Con respecto a las AFP a lo largo del tiempo obviamente van a ir desapareciendo y van a transformarse en un sistema de seguridad social universal donde no tenga la participación, el lucro de los privados en este sistema. Y bueno, y aquí va a haber un proceso de transición. Por supuesto, se respeta completamente la propiedad sobre los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización individual, importante. 2, las pensiones de las personas ya jubiladas con retiro programado o por renta vitalicia también van a poder recibir una pensión contributiva complementaria actual, es decir, estos 250.000 pesos de que les había dicho anteriormente. Las personas que aún no se han jubilado, por ejemplo, yo, están afiliadas al sistema de AFP y tienen fondo en sus cuentas, nosotros vamos a tener un proceso voluntario de los fondos del nuevo sistema público. Con todas las personas empezaremos a contribuir al nuevo sistema. Es decir, a mí se me va a dar el sistema de opción de quedarme en la AFP o bien irme a un sistema público. Por último, para ir ya cerrando, vamos a crear un órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, con derecho a voz y voto, que intervenga gradualmente en recursos con reglas de inversión justas y sostenibles en el tiempo. El objetivo de este órgano es administrar el pilar no contributivo y el pilar contributivo. El ahorro voluntario podrá ser administrado por instituciones privadas reguladas a elección del cotizante. Es decir, se da la mezcla perfecta entre lo público y lo privado en un sistema de seguridad social justo, con un Estado social de derecho. Vecinos y vecinas. Seguridad social real. Por supuesto, Marco. Vecinos y vecinas, el 19 de diciembre se define el futuro de Chile por aquellos que queremos un Chile más justo y solidario, con seguridad, con pertenencia, con inclusión de todos y cada una de nosotros, vota Boric. Nosotros estamos en esa recta, estamos en la recta final y tenemos la convicción de que Boric, junto a todas las coaliciones y todas las personas que lo estamos apoyando, sea nuestro futuro presidente. Vote uno. Muchas gracias, chiquillos. Ha sido un programa muy interesante. La gente quedó con hartas consultas. Me imagino que más adelante, en un futuro próximo, estaremos hablando del tema tan sensible como son las pensiones. Gracias, Romanina. Gracias al invitado también. Muy gentil. Gracias, Marco Castillo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, vecinos y vecinas de Puente Alto, una vez más, habernos permitido entrar en su hogar. Hasta luego. Hasta luego.